que le gusta portarse mal. Y una morena que no se sabe comportar. Gloss y labial, anda high de la fly, prende un gallo. Como pez en el agua andamos todos bajo el radar. Un italiano que me mueve por la ciudad. Moro al Japón, adioso, y en Japón turisteando. Criptomonedas me llegan y en primera fila viendo ayer junto a Las Vegas. Brillando, relojes en la muñeca y en jet privado porque el tiempo vuela. Tiempo vuela.